Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, gente, buena tarde. Estamos en otro programa aquí en Nunca y Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Ya saben, aquí AKA B-Boy Purple Haynes, junto a los panitas y unos invitados especiales. Estamos aquí, Erika. Vamos con nuestro compa. ¿Qué más, brothers? Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en el otro lado. Tenemos unos invitados del día de hoy desde el Valle y también desde el centro de Quito. Así que con ustedes está aquí ese mismo AKA Edward Q, junto a Trovador Clandestino, Haynes, Erika. Esa es, brother. Aquí llegan los otros brothers. Para los que están escuchándonos, también pueden vernos en vivo a través de nuestra página de Facebook, en Nunca y Zulu Radio en Facebook. Yeah, gente, preséntese, brother, ahí. Ahí, Trovador. Yeah, muy buenas tardes, la gente, aquí saludándoles, Trovador Clandestino, del centro de Quito. Mucho respeto para todos los barrios. Igual, muchas gracias la apertura a los brother aquí de la Zulu. Estamos ahí para demostrar el verdadero rap de la calle, del centro de Quito. Yeah. Y también, panita, que acaba de llegar desde el Valle, CNX en la casa. Dígalo, bro. Perdón. Buenas, saludos con todos, loco. ¿Para qué? Ha sido un agrado aquí recibir esta cordial invitación de mi pana Haynes. Un espacio, un saludo en especial a todo en el Valle, Quito, la conexión aquí presente, mi brother. Yeah, esa es, gente, y tenemos como una música especial que va a estar sonando de los panitas de ahí para cabecear, la gente también aquí activada. Y bueno, cuéntanos poco, brother, también así para dar el inicio de la entrevista, cómo está más o menos tu situación de la nota artística, ¿cachas? ¿Cómo empezaste, cómo te involucraste y lo llevaste así al nivel que ahora estás, brother? Sí. Mis inicios fueron en el año 2001, como creo todos los raperos de aquí, de Quito, recopilando música, intercambiando música, rapeando en el barrio. Me ha costado también subir. En el año 2002 me puse a escribir. En el año 2003 me integré a un grupo que se llama Clique Ecuatoriana, con los cuales saqué 4 singles. Igual está ahí mi brother SRQ, con los que tenemos unos temas. En el año 2011 hicimos un colectivo que se llama Zona Roja, el cual lo conseguimos juntar a la gente para poder expresar una sola unión. Ese fue el sueño de Supremo en el año 2008. Esa es mi escuela, estrategia, el rap del centro, loco. Y para este nuevo año estoy en proceso para poder sacar mi segundo disco. Esa es. Bacán, bro. Qué bacán, brother. Es harto camello, brother, y mantenerse en la juega. De tantos ley, años, loco. Power, brother, uh-huh. De ley, loco. Chévere. Y ustedes, brothers, ahí cuéntenos cómo fue sus inicios en el hip hop, cómo se involucraron y por qué siguen aquí, ¿no? Con el hip hop. Claro, loco, como me dice mi panita, un gustazo, loco, no hemos tenido el agrado. También yo llevo desde el 2002, 2003, escuchando primero, ¿no? Después 2005 un poco, ya queriendo saber qué es el hip hop, meterse ya a un estudio de grabación, coger Adobe Audition, todas esas cosas, loco, aprendes tú un poco de la música, igual, solo le coges al hip hop tal vez en la calle. Yo aprendí eso en la calle, en las esquinas, con Big Box, con panas freestyleando. O sea, para mí esos fueron mis inicios, mis raíces, conocer el hip hop, el rap, ¿no? En una esquina, con los panas, tal vez jodiendo, no sé qué se puede decir, pasando muchas vivencias con muchos panas que tal vez ya están o ya no están en este mismo movimiento, si se cambian, pero uno sigue aquí metiéndole fe, loco, metiéndole las ganas de esto que es ya una profesión como rapero. Tú dices, oye, esto ya no es un hobby, ya grabar en un estudio y hacer letras, componer, estar haciendo un beat o algo, es ya de más, ¿no? Saludos a todos de ahí, La Juega. Yeah, brother, y para abrir un poquito los oídos y relajar un poco la tensión, vamos a escuchar el primer tema de Trovador también, para empezar a conocer un poco también el material artístico que pueden ofrecer estos artistas, gente. Así que, preséntalo, Trovador, ahí, ¿cómo se llama este tema? Bueno, gente, este tema se llama Quiero Salir de Aquí, es una experiencia de vida. Este tema, hay un video en YouTube, lo pueden verlo, se llama Quiero Salir de Aquí, Trovador Clandestino. Es grabado en el ex penal García Moreno. Yeah. Con toda mi familia, estrategia, desde la calle directamente, brother. Paz y respetos. Suéltalo, bro. Quiero salir de aquí. Estaba sonando. Qué bien. Bueno, qué bacán. Así para cabecear siempre es estar así. Es más para inspiración, como cuando estás haciéndote un graffiti y estás escuchando música que te vuela para inspirarte. Es un tiro bacán, ¿no? Desde la calle, brother. Yeah. Esa es, bro. Bueno, brothers, entonces continuemos con la entrevista, ¿no? Acá. Trovador clandestino. Está en la casa. Cuéntanos un chance ahorita de tus proyectos nuevos que has estado desde que comenzaste como solista, qué has hecho, videos, has estado en algunos conciertos, yo te he visto. Entonces cuéntanos un poco de cómo es que te ha tratado últimamente la cultura hip hop a ti. Bueno, loco, desde el año 2013 que me uní a Estrategia, puedo decir que me ha ido súper bien, loco. He conocido full lugares, he grabado con los brothers, he conseguido videos, he grabado, he conocido full gente con los cuales pienso trabajar este nuevo año. Este nuevo año para poder sacar mi segundo disco. Igual va a ir con colaboraciones, vamos a ir con todo, loco, con toda la furia de la calle, para igual representar el rap de Quito y más que todo el rap ecuatoriano. ¿Cuáles crees así últimamente los eventos que has asistido que han sido los mejores, así que te ha gustado? O sea, solo te ha gustado así por ir y estar así vacilando y los artistas. ¿Cuál crees? Para irme a vacilar los artistas, creo que aquí en Quito, ninguno, loco. Yeah. En verdad me ha tocado salir con mis brothers a muchos lugares, a Ibarra, a La Tacunga, a Tulcán. Cachas que en Tulcán tuvimos una acogida bien grande con mi brother JB, con mi brother BK. Estuvimos ahí y hubo una acogida bien bacana. Cachas ahora aquí en Quito es muy diferente a lo que era antes, porque antes los conciertos se lo hacían en un garage. Ahora es full promoción, full comercial, ¿ya? Entonces, nosotros como siempre llevamos la esencia de la vieja escuela, siempre vamos a respetar eso y los mejores conciertos son con la gentecita del barrio. El under, qué bacán, loco. Bacán, loco. Chuta, es que mantener esos tiempos que ya es la autogestión, pues, loco. Pero bueno, igual hay igual un saludo para toda la gente que igual está haciendo sus eventos, ¿no? Y sí, ¿no? Pues tenías un concierto para este sábado 6 de octubre, o el domingo. Es el sábado 6 de octubre a las 12 de la tarde, allí en el Rafael Ground y Michelena, en el bar karaoke PK2. PK2. Sí, tendremos como artistas invitados aquí, dice Estrategia Familia, Conexión Suprema, Meyel, BPR, CIMC, PQM, Trovador Clandestino en sí, Senda Paria Quiteña, MT Amor al Arte, Mala, Llaga, Lazy Family, Real Family, Sexto Sentido, Vinci, Two Face, Tráfico Quito Centro, Gobo MC, Edma WHH, Misionero MC, Rap de Raros. Uy, qué está a $2.50, 5 con CD, es el lanzamiento del disco Cara y Sello de Real Conexión Crew, de mi brother Clave HH. Qué bacán, y en el caso tuyo, en lo personal, bro, ¿cómo has estado manejando esta cuestión de las grabaciones? Tienes un nuevo sello ahorita discográfico, ¿no? Ya te tienes otro productor, de lo que hacíamos hace años, ¿no? O sea, brother, para poder trabajar en el rap, a veces tú te la tienes que buscar. Hay mucha acogida, loco, o sea, mi talento ha llegado a muchos lados, loco. Y ha habido gente que me ha abierto las puertas para poder yo expresar mi talento. De mi parte, o sea, ahorita estoy congeniando. Recién este año grabé un tema en Sexto Sentido Record. Igual un saludo para mi brother chicano. Se llama Te Quiero Obtener. Y vamos trabajando, loco. Vamos trabajando, vamos viendo para adelante. Y el otro año se viene todo el Trovador Clandestino. Yeah. Esa es, y vamos con otro tema del panita aquí, Trovador Clandestino. ¿Cuál es de Cerecu? Así que suéltalo, dímelo tú. Bueno, en este caso vamos a presentarle el siguiente tema, Marcando el Gueto. Este tema es de Estrategia, loco. Con mucho respeto para toda la gente. Está sonando en las calles. Vamos ahí, vamos a explotar. Ojalá les guste. Desde la calle, brother, desde San Diego, desde la Padre Almeida. Vamos. Pero un frío, hoy me siento bendecido porque Dios me puso este sonido con alma. asesino, poniendo en alto el rap de Quito, defendiendo a la pobreza con orgullo, bro. Para dejarte en mi letra lo vivido, rimas diversos de esos desde pero un crío. Hoy me siento bendecido porque Dios me puso este sonido con el marco al vez y voy tranquilo. Implantando bandera, está en el barrio enemigo. Son varios los motivos para negar el corazón, mi huella y mi sendero clandestino. Poniendo en alto el rap de Quito, defendiendo a la pobreza con orgullo, bro. Esto es lo que trazo, lo practico, lo que soy. Para crear esta música que acabará con el dolor. Porque ahí yo vivo. Dejo mi vida entrenada en la calle. Del valle de la muerte salí ya que sigo. Dejo mi huella, mi vida entera. El barrio sí que sigo porque ahí yo vivo. Dejo mi vida entrenada en la calle. Del valle de la muerte salí ya que sigo. Valiendo la guerra, vivo a mi manera. Préndele candela y marca la calavera. Limpia la sangre sucia, encendiéndole una vela. Sabe que no se puede caer en la acera. Levantando hermanos, seguimos caminando. Directo desde el barrio, vamos para el escenario. Llevando conciencia, ganando la ciencia. Poniendo demencia, hoy no hay dolencia. Listos para la guerra, los falsos ahí se quedan. Se cambia camiseta y termina en la acera. Listos para la guerra, los falsos ahí se quedan. Se cambia camiseta y termina en la acera. Sigo los pasos duros. Pasando, sigo sonando, sigo soñando, no sé hasta cuándo. Sigue de pie, marco sin guerra con el rojo fe. El agua se puede cortar, raíz en mi tierra se va a quedar. Y dejo semilla que brille, inspira y delira. Dejo mi huella, mi vida entera. El barrio es mi testigo porque ahí yo vivo. Dejo mi vida entrenada en la calle. Del valle de la muerte salí ya que sigo. Dejo mi huella, mi vida entera. El barrio es mi testigo porque ahí yo vivo. Dejo mi vida entrenada en la calle. Del valle de la muerte salí ya que sigo. Porque ahí yo vivo. Dejo mi vida entrenada en la calle. Del valle de la muerte salí ya que sigo. Dejo mi huella, mi vida entera. El barrio es mi testigo porque ahí yo vivo. Dejo mi vida entrenada en la calle. Del valle de la muerte salí ya que sigo. Sí, sí, sí, sí, sí. Acá estamos en Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento. Estábamos escuchando aquí a Trovador Clandestino con el tema Marcando el gueto. Esa es de ese tema. Cuéntanos un chance que con quién estaba, porque lo escuchaba JB por ahí, ¿no? The Lay Brother es una colaboración de mi disco Orgullo Callejero con mi brother JB Estrategia. Ese tema lo grabamos en Cuaya Records. Bacano, hay un videito también ahí en YouTube que lo pueden ver. Estamos aquí presentes, loco, para demostrar el verdadero rap de la calle y de San Roque. Yeah. Gente, resistiendo ahí, rap real siempre. Qué loco, eso sí es. Estrategias de full años, loco. Qué... Claro, los sido, maestros. Así de escuela. Uh-huh. Bueno, esperamos de igual poderlos tener acá pronto, ¿no? A los brothers. Igual un saludo para toda la gente que ha caminado por el centro acá con el Flaco, con el Trovador Clandestino. Y bueno, oye Flaco, ¿qué más nos puedes contar acerca de tus próximos proyectos? Decías que estabas con conciertos ahorita, estás con discos próximos a sacar, aparte de este. Sí, eso te estaba contando. Mi disco está pactado para en febrero del 2019. Ya lo saben, espérenlo ahí ya, en la calle, ¿no? Igual para toda la gente que le gusta el real, verdadero rap de la calle, vamos a estar en diciembre en el evento de Supremo Rap de la Calle, una década, la gente no se lo puede perder. Ya vamos a confirmar con los brothers la fecha, el lugar, y vamos a estar ahí presentes, brother. Espero que todos se den cita. Igual vamos a estar ahí apoyando a la cultura hip hop, dando nuestro conocimiento y nuestra esencia. Oye, ya 10 años, ¿no? Qué focazo, cómo pasa el tiempo. Y me acuerdo que justo estuvimos nosotros en ese concierto y en ese instante, ¿no? Suave, sí. Brother. Bueno, paz y respetos para toda la gente, para todos los que están y los que se fueron también. Estamos en Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, vamos gente, a tener, ya saben. También vamos a seguir hablando acá con nuestros invitados desde el Valle, ¿no? Sí, o sea, ahorita ya se está acabando la primera parte y vamos a tener un poco de propaganda y más música y también vamos a tener un freestyle en vivo, ¿sí? O que hay gente que vamos a escuchar en vivo, rapear a los artistas un poco para cerrar el programa con algo suave, ya saben, así haciendo buena música. Y panita, entonces, dime una nota que yo siempre he tenido así... curiosidad. Sí. ¿Cuál es el acá del writer que hace los tags de estrategia? Sí. Brother, en eso yo no puedo discrepar. Pero mira, estrategia más que un tag es un sello, loco. Es una familia por la cual uno se siente identificado en el centro, loco. Es algo, es una escuela, más que todo es una escuela. Más que todo es una enseñanza de vida, loco. Claro, y pero ahí sale haciendo un graffiti, man, en un video, loco, de estrategia. Ah, o sea, ya. ¿Cuál es el nombre del artista? Porque hacia mí como escritor de graffiti siempre me ha dado curiosidad así de... Mira, loco, mira, o sea, la familia es bien grande, le gusta involucrarse en los cuatro elementos. Claro, abarca full elementos de estrategia. Entonces hay full brother que les gusta pintar, rayar. No puedo darte un nombre específico, pero todos estamos ahí, loco, un solo puño y apoyando a la cultura, loco. Qué bacán. Yeah. Esa es un solo puño siempre ahí. Unidad, paz, unidad, amor y sano esparcimiento, bros. Desde, sí, cada esquina, desde cada esquina, gente, estamos aquí resistiendo. Y bueno, se vienen eventos también mañana, si quiere la gente puede ir a darse cita, va a haber una exposición de murales en vivo. En algunos intercambiadores, va a ser en la universitaria, se va a dar también en el puente del Huambra, va a estar en el puente intercambiador de la 10 de agosto de la Colón. Pueden darse cita a ver eso, es un espectáculo en vivo con artistas nacionales y que la gente puede salir de la rutina ya que se viene este feriado, ¿no? Y disfrutar buen arte en vivo ahí, compartir con las personas. Y no te olvides, puedes de ahí salir a caminar, va a estar todo el fin de semana cerrado pintando, entonces... Gente, a disfrutar del buen arte, ya saben, dense una cita también. Los eventos también que se dan en las periferias de rap, estar atentos, loco, se vienen grandes cosas, algunos videos. Entonces, gente, ya saben, también caigan a comprar latas en Blackbook, haciendo un saludo para la gente de Blackbook ahí que está aportando full. Hay revistas también del movimiento, si quieren pueden aportar así con... ¿Cómo se dice cuando pones así como una letra de cambio pequeña, $5 y ya separas tu libro? Hay también revistas de graffiti de colección, ya sabes, Graffiti Dealer, Blackbook en Solanda, loco. Llega así facilazo con el último metro del último, ¿cómo es? El alimentador de Solanda hasta la última parada, loco, y en esa calle... Ahí te bajas, por el mercado. Huele la lata y llegarás, loco. Blackbook Graffiti, ven. Esa es, igual, para toda la gente que mantiene esto real... que están las galerías de nuestro Quito, son todas las paredes que están alrededor nuestro, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo el hip hop más grande, vivamos hip hop y siempre representémoslo desde las raíces, desde los orígenes y no perdamos ese rumbo, ¿no? Qué bacán, brothers. Entonces, ahora sí, nos vamos con los siguientes invitados. Sí, exacto, así. ¿Vamos a una propaganda o podemos continuar con los siguientes invitados, compita? Esa es, entonces. Conexión del Valle en la casa también con los panitas. ¿Cómo están, brother? Ahora sí, con más calma, preséntense. Yeah. Yeah, brother. Está la Conexión del Valle acá en la casa, mi bro, Casa de la Cultura. Estamos aquí con mi pan, el Fercho. Mi brother es uno de los pioneros en mi vida para poder involucrarme en esta vuelta, loco. Entonces el man cachó y cachamos el talento y la conexión y de tales y acá estamos, bro. Buenas tardes con todos, un saludo en especial a toda esa gente que está escuchando, está en vivo, esto está a fuego, como se dice, un gusto conocer a Trovador, no lo había conocido, para qué, bro. O sea, bien bacán esto, loco, porque aparte, como te dice Dennis, nosotros seguimos en una lucha que es mantener nuestra cultura, mantener lo que nosotros, nuestra protesta, loco. nuestro, esa es nuestro, o sea, nuestro punto de vista, lo que nosotros amamos. Tal vez no podemos hacer daño ni violencia, pero somos violentos hablando, violentos o magos diciendo o componiendo. Y para qué, loco, un saludo en especial a todos esos compositores que se matan pensando en hacer una canción o un beat, a todos esos beatmakers, a todos los que escuchan hip hop, reggae, un saludo en especial. Yeah, saludos para la colección. Entonces ustedes más o menos ya tienen también 13 años, ¿no? También son artistas con trayectorias, ya en el 2005 empezó CNX. Cuéntanos más o menos el proceso, porque es, o sea, como cualquier grupo artístico tiene un proceso ya cuando va cumpliendo su tiempo, las experiencias, anécdotas, cosas que se han ido dando ahí. ¿Cómo ha sido resistir en ese tiempo como artista y cómo has ido produciendo? Y tú mismo has notado tu cambio, evolución en la música, ¿sí? Mira, te cuento así para resumirte, porque si sabes que como bueno, en una vida fuera bueno que nos pasen una película rapidita así, claro, 20 minutos y una pastilla y listo, que pase todo eso. Pero así desde muy pelado siempre me gustó escuchar el rap, siempre me gustó lo que es comenzar con Cypress, con Eminem, o sea, yo escuchaba desde muy pelado Tupac, o sea, para mí Tupac es así, es uno de los pioneros en o sea, en lo que a mí me ha guiado a tener un estilo, a seguirle metiendo fe, y hasta ahora escucho Tupac, desde que me escuché por primera vez, siempre lo escucho, es para mí un pionero. De ahí eso se fue fundamentando, o sea, con panas en el Valle, loco. Se hizo un grupo, solo por jódalo, a veces solo se dice, ah, qué más, y hacemos unas reuniones así, entre panas, y que sí, para divertirnos, pasarla súper bien, y con palabras sumamente sublimes, bien bacanas. Sí, es que cuando te recuerdas de cosas de su casa, claro. El barrio a reunirse, ya sabes que les gusta el hip hop, el rap, y ahí cada que mete su talento y se va armando. Yeah. Y yo te veo que has trabajado también con la Hueca Records, el Huerto, ¿no? NOFI siempre produciendo a grandes artistas, y Mama Records, loco, ¿no? Increíble, loco, chuta, o sea, son tres disqueras que ya van acogiendo su bagaje artístico, loco. ¿Con cuál te has sentido más cómodo produciendo el algún sitio? Con la West Company. Oh, yeah, vamos a armar Company. Polémica, dijo. Sí, o sea, sería ahorita de ley. Pero en todo este tiempo que hemos estado grabando en varias disqueras, como en NO5, en la Hueca Records, en Mama Records, ha sido trayecto, ha sido diferentes niveles en que nosotros hemos ido a grabar ahí caseramente, hasta ir a ver qué es un micrófono de oro, un buen estudio, y tú sentirte wow, o sea, demasiado, pero a la final tú estás y haces música solo para ti, para tu arte. Tú no, yo a lo menos yo hago para mí, yo no intento pegar ni estar ahí que no, que hay mucha gente que me dice, sabes qué, invierte, haz esto, o sea, a veces no hay ni tiempo ni para a veces grabar bien, y ahora que ya estamos metidos es otra cosa, otra vuelta. Todo ese tiempo que grabamos de ahí nos dio mucha experiencia a saber tratar con muchos MCs, a conocer bastantes contactos, como te digo. Pero de ahorita nosotros grabamos en nuestro propio estudio, tenemos nuestro propio sello musical, nuestra propia casa disquera, que es la West Company. Llevamos más o menos un año que se fundó eso, y nos está yendo súper bien, nos está yendo full proyectos. Graban varios artistas. Más que nada estamos conociendo más people de la cultura, bro. A lo bien, porque ya llega el rumor de que tenemos la disquera, entonces ya llega la gente, llega, coge y dice: mi bro, ¿sabes qué? Quiero grabarme unos tres temas con vos, o aunque seas me uno, o hazme escuchar, o por curiosidad van a conocer, ¿cachas? Entonces, eso como que va incentivando la cultura y el crecimiento de la gente, bro. Qué bacán, loco. Entonces, vamos con algo nuevo y después para hablar un poquito, porque ese es como una nota, tú eres bien versátil, loco, para manejar la música, loco. Entonces, esto es un poquito ya un rap más basado como en R&B, loco, esta pista que tienes con este nuevo junte con Gregory Palencia, loco. Ah, sí, eso fue algo demasiado, hermano, porque aparte que uno, como se dice en la calle, aprendes igual en la universidad, aprendes, en todos lados aprendes. Esto es como una universidad en rap, y conocer a Gregory, conocer a muchos artistas que te llevan y poder hacer un tema, porque también uno lo vive, con él, o sea, es bien bacán, loco, porque es un, y el tema se llama Sonidos del Barrio. Uh-huh. Es como que hicimos en un barrio, jodimos en un barrio, estamos ahí y creamos en un barrio. O sea, diferentes países, pero el mismo concepto, el barrio, parece. De una, entonces, ¿quieres presentarlo, loco? Ahí va a sonar este tema, ¿sí o qué? Este tema se llama Sonidos del Barrio. Escucha. Solo sale del alma, melodía de tempestad que te trae en calma, el corazón latiendo al mismo tiempo del tempo, la fuerza indómita con que escribo cada verso, que el último eco de mi voz desvanezca en un blues antes que despierte el sol, donde todo empezó, en una esquina del barrio, vivo dándole vuelta al mundo pero siempre vuelvo a Magdaleno, el lugar de mis sueños, donde habitan todas mis vivencias de pequeño, y todos los días de rebeldías en el empeño, en querer crear, componer, en escuchar más que hablar, conocer, el insomnio amigo del papel, conmigo han escrito más de 100. Son los sonidos del barrio, son los sonidos del gueto, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón, son los sonidos del barrio. Barrio, sonidos de adentro, buenos momentos, silbidos para encuentros, puños y leños. En mi casa primero, vecinas vienen luego, música más panas se volvieron vida. En el vecindario, los viernes son a diario, come callado. Cuando parches con los vagos, me sirve en todo lado, quito en mi mano, donde me paro, no olvido lo logrado. Lo veo en todo lado, explotando en escenario, siempre agradecido con mi OG vida. Poder llevar a todos esta fucking melodía. La distancia caminante en la zona, también ambientes y me rolos esa zona. De poco especial así se ambiciona, resona como desde acetona. Que detona como callejones de energías, emociones en las vías que se roban mis presencias y motivas. Libre en las filas, sobrevivo a que se siga. Los sonidos del barrio, son los sonidos del gueto, son los sonidos del sonidos del barrio, son los sonidos del gueto, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón. Hey muchacho rapero, no sé qué es que allá de más, escuché primero, suena la oportunidad, de alguero certero, cero no vendería. Yo rapero, no se crezca ya de más. Escuche primero, cena la oportunidad. Si el quiero certero, cero no perdería. Tu misión del valle, represento que toca. Mi barrio, mis barrios, los homies, mis malandros. Mi barrio, mis barrios, los homies, mis somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las personas, el clima, las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa, y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre y usted la puede visitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Historias sobre los otros, aquellos individuos que por razones políticas, económicas y sociales son marginados por la sociedad. Todo esto en la exposición La Otredad, el rostro del invisible, del artista Daniel Esteban Calvo Piña. 21 acuarelas basadas en el trabajo de Christopher Taidet, especialista en comunicaciones de UNICEF. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 a 5 de la tarde. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org. o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya, gente, y bueno, regresamos de una propaganda ahí para que se informen lo próximo también que va a haber aquí en Radio Casa de la Cultura. Y también hay un evento, si lo quieren anunciar, panitas, que está próximo a hacerlo. Bueno, muchachos, la Conexión del Valle les invita el 1 y 2 de diciembre al Munay Music Fest. Pues que se realizará, esto es en la la playa de San Mateo, no, es en Manta. Esto es San Mateo, mi brother. Así que todos invitados para que se vayan a refrescar en la playa, a pasarla súper bien en familia. Uno o dos veces es un concierto abierto para todo público, así que invitados, ¿no? Ya saben. Mi brother, pilas, que va a estar cañón, 60 artistas en escena, la tarima en la playa, así que mi bro, no faltes porque va a estar locote, mi son. Para que la gente vaya a relajar. La ya. Oh, yeah. Oh, sí, esas fiestas son... En la playa. Bien. Bastante chilling. Pero eso sí, recoger una basura. Claro, imagínate. Sí. Imagínate, dos días, 60 artistas. Es un evento bacano, loco. Claro. Y más que nada es abierto para el público. De ley, bro. Sí, o sea, no se olviden de recoger la basura, gente, los que vayan a la playa. Nada de estar botando colillas en la playa, botellas. Apórtale a la naturaleza también, a que esta nota crezca. Y también vean que no somos lo que piensa la gente, ¿no? Rompiendo estigmas de la sociedad. Y bueno, gente, entonces, cuéntame, panita, también, ¿cómo ha estado tu experiencia musical? Porque yo cacho que también has dicho reggae, ¿no es cierto? Tú también le metes a ese tipo cuando rapeabas ahí en la casita en Kununkutug, así, siempre soltabas así uno que otro tema bien distinto, loco, cacho. Y era bacán, loco, porque es una nota musical bien amplia, loco. Y cuéntame, así, ¿cómo ha sido tu experiencia atravesando por cada género, así? Mira que para mí la música ha sido algo mucho más en mi vida que me ha tocado. Yo la valoro, yo la respeto mucho a la música, diferente género que sea, porque el género, o sea, muy independiente, es música, hermano. Y la música siempre se va a quedar para toda la vida, eso sí lo digo, ¿me entiendes? Uno se puede ir, pero la música se queda para toda la vida. Así que yo siempre lo que compongo no es para hacer daño a nadie, no es para tampoco decirle a alguien algo, no, o sea, es para mí. La música que yo hago es mía, yo lo estoy viviendo y eso es lo que yo transmito, cosa que cuando yo me escucho, digo, oye, este man está demasiado bien, canta, o sea, que compuse, la composición es demasiado. O sea, y así me he ido en el transcurso de la vida aprendiendo hip hop, reggae, un poco de blues, ¿qué te digo? Ahora un poco de trap, ver todo eso, aprender. O sea, no es que te digo yo hago, pero veo cómo la gente hace las cosas, ¿no? Y la competencia de hacer el ahora que es la moda, el trap. Uh-huh. O sea, está de moda, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una esencia única y como te digo, algo nuevo, innovador, que es a nuestro estilo. En cualquier base nosotros hacemos lo mismo. No nos necesitamos que tal vez en una base para sacar para una canción de rap mismo. Exacto. Y queda mejor, o no sé, ¿no? Hemos hecho muchas cosas que ahora en esto del reggae, en el rap y todo lo que hemos fusionado, se ha hecho muy, muy bacán, porque se ha hecho algo alternativo y demasiado auditivo, que te dice, oye, bacán. Queremos botarnos más a las fusiones, loco. Por ejemplo, cuando ha habido muchas personas que nos dicen, pero defínete qué tiro, o sea, que eres, que cantas reggae, rap, que jazz, que blues, que qué onda, qué eres, me dicen. Entonces digo, papi, no tengo género, loco, yo soy músico, hermano. Y allá se queda, ahí se quedó ese concepto, bro. La música, chuta, ya sabes que es una frontera demasiado grande, bro. Chuta, bro. Yeah. Sí, bueno, o sea, la cuestión es que con el hip hop nosotros tenemos esa versatilidad justamente, ¿no? De poder combinar estilos, poder hacer fusiones tanto en el graffiti, tanto en el baile, en el breaking, con los DJs también, cómo innovaron toda este reciclaje musical, ¿no? Porque muchas de las canciones que nosotros escuchamos hoy en día, que fueron de los inicios de la cultura hip hop, mambo, fueron, salsa, rap, pasillos, claro, fueron todo reciclado, bolero, y reinovado. Bolero, claro, bueno, acá también, sí, es verdad. Entonces lo mismo pasa con el rap, lo mismo pasa con todas estas notas. Y tenemos que seguir en eso, ¿no? Dándole una forma nueva a la cultura, reinventándola, pero ahí estamos en la lucha, ¿no? Seguimos, claro, dándole. O sea, la música es algo tan... es una musa inspiradora, entonces hay que saber conquistarla, creo, es como todo así. Es ese espíritu tan femenino que... eso, ese espacio tan sutil, como se dice, que hay que saber cómo tratar. Cómo tratar. Y en los buenos momentos y en los malos momentos la música, así que hazte músico, así que tienes ese poder y ese instinto de que tú crees que eres músico, a todos esos que están escuchando o tienen ese feeling, como nosotros decimos, la música es arte, la música es vida, es un estilo de vida igual. Y es brother, la música enamora, loco. Sí, salvo. Yeah, people. La música transmite todo. Proyectos nuevos que tengan así también. Sí, hermano, estamos con algo nuevo. Se viene nuestro nuevo disco, Sombras. Estamos sacando de nuestra productora, que es la West Company, algo nuevo, algo innovador, como te dije, con una fusión de estilos, sin olvidar la esencia, las raíces del el hip hop, el rap, todo lo que nosotros aprendimos, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Tenemos conciertos, tenemos... lo que se viene es nuevo, muchas sorpresas, ¿para qué te digo? Nos vamos a hacer algo, más que no para nosotros, para toda esa gente que le gusta... que nos ha sido fiel a la primera. Que nos ha sido fiel, y que le gusta la conexión del valle, así que no les vamos a decepcionar, gente. ¿Nos quieren rapear un poco de lo que van a hacer, sí, o qué? Entonces, vivo, para... o en pista, como quieran, ¿no? Que una... para la pista. Y pero antes de eso, hermano, regálame, quiero mandar un saludo. Claro, claro, el micrófono en es especial tuyo, a toda esa gente que está pendiente de la CMX. Un saludo a mi familia, a mis hijas, a mis amigos, a mi mujer, a mi primo, a mi prima, a gordito, un saludo. A esa persona tan transparente que está ahí en los buenos momentos y en los malos, así que saludos a todos los que están ahí. Ya, yo también saludo a mi Gerla y a mi mamá, bacán. Oh, Saluden, loco, si quieren, porque se viene la improvisación. ¿No? Ya de una, la gentecita, lo bien. Yo quiero mandar un saludo a Melanie, Christopher y Elías Valareso. Igual a mi familia, a mi madre, a BK, a Danky, a JB, a Paco, a toda Estrategia, brother, a la gente de La Ferro, de San Diego, del Panecillo, de La Victoria. Mucho respeto, brother. El Trovador Clandestino aquí está para darles más guerra y para seguir haciendo más música, brother. Yeah, hip hop en la casa, gente. Esta es Viviendo el Quinto Elemento. Saludos, Chupi. Nunca el Zulu Radio. Yeah, y las palmeras. Las quiero a mis hermanas. Cuando loco. Salta. Vamos ahí, gente, entonces. Necesito esto, a ver, se van a preparar los artistas para hacer un en vivo, la gente. Si no, Reway Selecta, por favor. Ahí, ahí, vaya pues. CNX, la conexión del Valle, ahí está, brother, suena fresco también, gente, esa es, por eso digo, ustedes están en el estudio trabajando y también buscando la fórmula perfecta, como todos, ¿no? Porque es el laboratorio de química de esos lugares. Qué bacán, loco. Entonces, en exclusivo, Nunca y Zulu Radio, la conexión del Valle, el nuevo material de CNX, brother, espérenlo, ¿no? Espérenlo. Va a estar algo muy bueno. Pronto, ya se viene. Yeah, gente. Sí, bueno, aquí seguimos, Nunca y Zulu Radio, Viviendo el Quinto Elemento. Bueno, estamos aquí un poquito... ahorita, en la recta final, ¿no? Claro, bueno, como es a las panitas que le ven, el panita también que se presente, brother, que también lo estoy conociendo, así, también soy del Valle y es como que... bacano, mi bro. Así. La conexión del Valle, loco, puta, ¿qué te digo, Fercho? Me jaló hace, ¿qué? Unos dos años, ya. Dos años más o menos, me vio que tenía talento, lo vieron pelado que... estaba por el barrio, que canta, que de tales y pascuales, pero un día le dije, loco, yo sé que tú cantas, quiero que me escuches. Y mi mamá me escuchó y me llevó a un concierto y desde hace unos dos añitos, mi bro, estoy formando parte de la conexión, bro. Y qué es bacán. Un orgullo, brother, a mí me conocen como Chegue en el Valle, loco. Bacán, esa es, gente, esa ya, es. Entonces, ir viendo cómo se va haciendo una espiral, ¿no, loco? Y cada quien va dando la escuela, o sea, se sigue... Esto para mí sigue trascendiendo, ¿cachas? No va a morir porque estrategias del centro, desde el valle, sigue la gente creciendo, los artistas siguen saliendo, la gente se va profesionalizando y buscando cosas nuevas. Entonces eso es algo bueno que hay que seguirlo manteniendo, y aunque la lucha es un poco fuerte, la cuestión es mantenerse, gente, porque el tiempo es el asesino de los falsos, gente, así que tienes que estar piloto, gente, y resistir, porque se vienen tiempos difíciles, pero la lucha es larga, gente, así que... Qué gusto de verdad tenerle a gente aquí de Estrategia, loco, clandestino, la gente, Trovador Clandestino, la gente, brother, aquí, Conexión del Valle, brother. Qué locura, ya llegó Sarco también en la casa con la People, Erika también, Satur también desde la Psycho, de la ciudad de la Ibarra, un saludo, Vince, allá en España, rompiendo el telomo, camellando, pero haciendo hip hop todavía, al topo. A toda la gente del sur, a toda la gente del norte que está, toda la gente de los valles que sigue camellando, sigan haciendo hip hop, gente, no se rinda, que también tiene que luchar por esta nota y van a venir cosas buenas. Sí, ahí también estaba mandándonos un saludo, Join desde Colombia, había ya la Universal Lolling, está unida aquí también enlazada con esta radio, todos los viernes no se olviden de escucharnos de 4 a 5 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. O si no, también pueden escucharnos en vivo a través de la página web o a través de nuestro Facebook en Nunca y Zulu Radio. Nuestra fanpage Nunca y Zulu Radio, como dice mi bro SRQ. También acuérdate, en la página de YouTube puedes suscribirte a nuestro canal, que es Nunca y Zulu Radio. Nunca y Zulu también lo puedes buscar. Entonces, gente, puedes seguir todo el material de los artistas que se están aquí transmitiendo en la radio. Es un archivo del movimiento Hip Hop de Quito, para que te pongas pilas y puedas promocionar a los artistas que estamos aquí, porque esto es una nota que para nuestra gente, ¿no? La gente que disfruta de la música y siempre está atento a lo nuevo que sale. Y bueno, gente, ya saben, un saludo ahí si quieren irse despidiendo también, porque ya pronto vamos a ir cerrando el programa. Bueno, otra vez, saludos a todos. Otro saludo. Es que, bueno, canal uno. No, no, en serio. Muchas gracias y un saludo en especial a mi familia, a mi mujer, a mi mamá, a mis hermanas. En serio, de corazón, no puedo mandar muchos saludos más porque tuviera tiempo para decir hasta todos los que quiero y amo, y hasta los que no amo, pero así es la vida. Un saludo a todos, a todos. Bueno, mi brody, yo ya mandé los saludos que tenía que mandar, pero lo que sí quiero decir, mi bro, es que gracias por este espacio de apertura, por eso es la Casa de la Cultura, mi bro, Radio La Cultura, porque quisieron hacer cultura, entonces, bacano la buena, bro. Gracias a todos en este espacio, en serio. Hey, yo, bueno, la gentecita, agradecerle a SRQ, a los brothers aquí por la apertura, estamos aquí, como dije, un solo puño, y antes de despedirme, quiero mandar un cordial saludo a toda la gente que me apoya, a todos los muchachos del barrio, a toda la familia, estamos aquí presentes, Trovador Clandestino, Estrategia, desde la calle, Zona Roja Crew, brother. Vamos ahí. Un dato, gente, el graffiti, la técnica del graffiti writing es lettering, o sea, letras deformadas, atravesadas con flechas y tubos. Pueden utilizar para realizar el 3D una proyección, lo que utilizan en el dibujo técnico, el punto de fuga. Se manejan gamas y se maneja una estructura, gente. Así que vamos a empezar a dar un poquito de datos técnicos de la que la cultura maneja, sus códigos y el conocimiento que se ha ido dando en torno al aprendizaje callejero, porque ya la gente se lo está repensando todo. Y así que vas a aprender también qué CAP va a ser utilizado para hacer un trazo ancho, un trazo fino, todo con lata, gente. Y vamos a aprender también a armar un poquito lo que es... Desde lo visual vamos a hacer aquí un concurso también, así que espéranos, gente, un poquito de concurso de graffiti, sketchbook, en la radio, todo lo que quieran hacer, gente, síguenos, espéralo, gente. Yeah. Bueno, yo también quiero mandar un saludo para toda mi familia, ¿no? La que siempre ha estado ahí, a mis brothers, a toda la gente que conocí, a la que me he llevado a lo largo de todos estos años, ¿no? Dentro de la cultura, qué bacán es seguir en esto ya muchísimo tiempo. No hemos desmayado, seguimos aquí en pie de lucha como todos los que estamos en este espacio, que los vemos, los escuchamos desde hace años, ¿no? Nos hemos visto en flyers, en paredes, en muchos lados, y qué bacán estar compartiendo con todos ustedes, brothers. Que Eri, ¿tú quieres mandar un saludito? Pues sí, a todos, a la Casa Machancara, a la Nina Shungu, quiero mandarles un saludote, y también me gustaría que, no sé, en breves palabras terminen diciendo, pues, qué quieren mandarle como de mensaje a la gente hip hop, todos ustedes. Bueno, para lo que yo les diría, mi bro, no te rindas, no te dejes apagar de nadie, como por ahí salió en Facebook hace unos días. Mi SO, eso es la plena, loco, no te rindas, no te dejes pisar el poncho de nadie, pana, porque tus sueños son los que más cuentan para ti, bro. A veces dicen que los errores son los mejores maestros en esta vida, ¿no? Así que si tú eres cantante, eres músico y eres intérprete, compositor, poeta, y de errores se aprende, solo dale y métele fe, que en el hip hop y la música es vida. Bueno, como mensaje de parte de Trovador Clandestino, les puedo decir es que nunca se rindan, sigan para adelante, si se caen, levántense. La vida a veces es dura, pero ahí estamos como guerreros, loco, como guerreros nos mantenemos y como un rugido de león, brother, vamos ahí con toda. Sin renunciar para tus sueños de alcanzar, ¿no? Esa es mi friend. Ya. Yeah. Yeah, gente, esto fue Nunca y Zulu. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Peace.